Concretamente lo que plantea Gustavo es real. O sea, nosotros, el bloque Unión Cestinaco, ya tomamos la postura de no ir a la sesión por una cuestión de que creíamos que era una herramienta válida la de no dar quórum, porque se han dado un montón de cuestiones y de sucesos para llegar a esa situación, la de la sesión, en la cual estábamos totalmente en desacuerdo. ¿No es cierto? Argumentos que daremos el 12 de enero, el 12 de enero, del por qué estamos en desacuerdo con el tema de los aumentos de la tasa. Y esa, puntualmente el tema del agua, se necesita una mayoría absoluta, de la misma manera que se necesita para la aprobación del aumento de las tasas. Esa mayoría absoluta implica que se vote con 10 concejales más uno, que sería la mitad más uno del cuerpo, ¿no es cierto? Presentes o no presentes. En el caso de la sesión pasada, de algunos bloques que habíamos optado por no ir, por esto que yo te digo, una herramienta de protesta con respecto a cómo se habían dado las cosas, que eran ir a no dar quórum, es que, bueno, nosotros no tuvimos la posibilidad de hacer esa salvedad. Pero bueno, estamos viendo de qué manera se puede salvar este yerro, digamos, para que no suceda. El concejal le planteaba de que un vecino puede accionar a través de la justicia que se llegue a un tipo de aumento relacionado al agua, ¿no? Uh-huh. Porque después está lo de bomberos y después está lo de las tasas en general, ¿no es cierto? De servicio urbano y de servicio rural,